La inauguración se ha programado para el día jueves 2 de este mes y estamos invitando a todos los vecinos, a todos los productores, para que ellos puedan participar de esta inauguración, conocer los servicios que se van a prestar. ¿Ayudó el Montero y no te he enterado también? Claro que sí, porque son ellos los que van a ser beneficiados, son los sindicatos, las asociaciones, incluso los empresarios que requieren de este servicio.